Estos son los titulares del martes 26 de marzo. El beisbolista japonés Ohtani Shohei niega estar involucrado en escándalo de apuestas de su ex intérprete. La empresa farmacéutica de Japón informa de la muerte de una persona que ingirió benikoji, un tipo de arroz fermentado, y Corea del Norte da a conocer que el primer ministro japonés desea reunirse con su líder Kim Jong-un. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ohtani Shohei, beisbolista japonés de las Grandes Ligas de Estados Unidos, habló por primera vez ante los medios sobre la supuesta participación de su exintérprete, Mizuhara Ippei, en apuestas deportivas ilegales. El astro japonés negó estar involucrado en dicho incidente. Ohtani dio estas declaraciones ante cerca de 100 periodistas mientras lo acompañaban Dave Roberts, entrenador de los Dodgers de Los Ángeles, y otros altos ejecutivos del equipo. El beisbolista japonés dijo que nunca ha hecho apuestas en béisbol ni en ningún otro deporte. También negó que haya pedido a alguien hacerlo en su nombre. Ohtani subrayó que jamás ha recurrido a casas de apuestas deportivas y que nadie le ha solicitado que le ayude a pagar deudas de juego ajenas. Autoridades fiscales estadounidenses han abierto una investigación por supuestas apuestas ilegales y las Grandes Ligas de béisbol también han iniciado una pesquisa. El medio deportivo estadounidense ESPN informó la semana pasada que Mizuhara había acumulado enormes deudas de juego en una casa de apuestas ilegal y que se habían transferido 4,5 millones de dólares de una cuenta de banco a nombre de Ohtani a la casa de apuestas. El beisbolista japonés dijo que no estaba al tanto de la ludopatía de Mizuhara y también negó haber acordado pagar sus deudas. Ohtani agregó que ni siquiera sabía que Mizuhara apostaba hasta que asistió a la reunión del equipo que se llevó a cabo en su sede tras el partido inaugural de la temporada de las Grandes Ligas de Estados Unidos que se celebró en Corea del Sur. También declaró que Mizuhara le ha estado robando fondos de sus cuentas y mintiendo. La rueda de prensa duró solo 10 minutos y Ohtani se retiró sin atender preguntas de los asistentes. El importante fabricante de medicamentos japonés, Kobayashi, ha informado de la muerte por enfermedad renal de una persona que consumió un suplemento que había sido retirado del mercado. El producto en cuestión contiene un tipo de arroz fermentado con levadura llamado benikoji. La firma, cuya sede está en Osaka, había retirado del mercado productos que contenían ese ingrediente luego de que se informara de múltiples usuarios que desarrollaron problemas renales después de ingerir los suplementos. Kobayashi indica que según se sospecha hay un vínculo causal entre su producto y la muerte. Insta a la población a dejar de consumir artículos que contengan arroz de levadura roja benikoji. Y esta misma farmacéutica Kobayashi está retirando del mercado japonés suplementos para la salud que contienen una variedad de arroz fermentado llamado benikoji. La empresa dijo que suministró el ingrediente a unas 50 firmas en todo el mundo. Se está haciendo un retiro voluntario de tres tipos de suplementos que contienen benikoji. Esta decisión se toma luego de que se informara que algunas personas presentaron problemas renales tras consumir los productos con este ingrediente, que se ha afirmado ayuda a reducir el llamado colesterol malo. La farmacéutica con sede en Osaka señaló que produce 18,5 toneladas de benikoji anualmente y que el 80% de este se suministra a unas 50 firmas de alimentos y bebidas. La importante empresa de bebidas Takara Shuso está retirando su sake Mio Premium Rose. El negocio en línea Zero Plus está haciendo lo propio con galletas sabor a queso que contienen arroz de levadura roja. La farmacéutica Kobayashi ha pedido disculpas y ha solicitado a la población dejar de consumir productos que usen benikoji. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un dio a conocer que en fechas recientes el primer ministro japonés Kishida Fumio expresó su intención de reunirse en persona con Kim para llevar a cabo una reunión cumbre a la brevedad posible. Kim Yo-jong hizo esta declaración el lunes a través de la Agencia Central de Noticias Coreana de carácter estatal. Kim dijo que Kishida transmitió su intención a través de otro canal. En la declaración se reitera la postura de Corea del Norte, según la cual la cuestión de los secuestros ya ha quedado zanjada. El gobierno japonés sostiene que por lo menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 fueron repatriados tras una cumbre entre Japón y Corea del Norte en 2002, pero los otros 12 continúan desaparecidos. Kim también exhortó a Kishida a tomar una decisión política para mejorar sinceramente las relaciones bilaterales y convertirse en un buen vecino. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha llegado a la conclusión de que los autores del ataque terrorista en una sala de conciertos cerca de Moscú fueron islamistas radicales. Anteriormente había ignorado las pruebas que relacionaban el ataque con el grupo Estado Islámico y trató de adjudicar la culpa a Ucrania. Sin embargo, el lunes aceptó que el grupo era responsable, pero que desea saber quién ordenó el ataque. El pueblo ruso está de luto por las 139 personas que murieron la noche del viernes en Krasnogorsk, una ciudad cerca de la capital. Se trata del ataque más mortífero en Rusia en décadas. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad a las pocas horas. Sin embargo, los investigadores han estado examinando las pruebas y desean llegar a sus propias conclusiones. El domingo, 4 hombres oriundos de Tayikistán comparecieron ante el tribunal para enfrentar cargos de terrorismo. Tenían heridas y contusiones, además de otros signos de que habían sido golpeados. Las autoridades señalaron que también se había detenido a otros 7 sospechosos. Putin había dicho que los hombres armados fueron capturados cuando intentaban escapar a Ucrania. El lunes, el presidente se reunió con miembros de su Consejo de Seguridad. Dijo que saben quiénes perpetraron el crimen, pero desean averiguar quién se beneficia de este. Vemos que Estados Unidos, a través de varios canales, está tratando de convencer a sus satélites y otros países que, según su inteligencia, no hay rastros de la participación de Kiev en el ataque terrorista. Funcionarios de Estados Unidos desestimaron las declaraciones de Putin, que señalaban a Ucrania, y dijeron que no hay relación. Por su parte, líderes ucranianos han negado cualquier responsabilidad y aseguraron que Putin solo quiere culpar a otros. El exsecretario general del Partido Liberal Demócrata, PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón, Nikai Toshihiro, ha decidido no presentarse a las próximas elecciones a la Cámara Baja. Nikai, de 85 años, declaró a la prensa el lunes que había tomado la decisión de dejar clara su responsabilidad política en un escándalo sobre recaudación de fondos, en el que están involucradas facciones del PLD. Agregó que así se lo había comunicado al primer ministro Kishida Fumio por teléfono esa misma mañana. Indicó: «Me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas al público y a mis seguidores en el distrito electoral local por haber provocado desconfianza política». Nikai agregó: «El tesorero de mi facción y mi secretario han recibido una sanción penal, pero todas las responsabilidades políticas recaen sobre mí como su supervisor». Desde 1983, Nikai ha sido elegido miembro de la Cámara Baja 13 veces. Ocupó cargos como el de ministro de Economía y presidente del Consejo General del Partido. Se convirtió en el secretario general del PLD con más años en servicio, ya que ocupó el cargo durante más de un lustro a partir de 2016. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.